He soñado que te has ido de mi lado, despreciando el amor que te brinde, que te has burlado de mí, de mi cariño. Me has engañado como si fuera un niño, que te has burlado de mí, de mi cariño. Me has engañado como si fuera un niño. Tú bien sabes que te quiero, vida. Yeah.